Porque la radio informa desde Antofagasta, la que está más despierta que nunca. Sean bienvenidos al resumen semanal de noticias y actividades de la ilustre municipalidad. Bienvenidos a la Muni en tu radio. Hola, ¿cómo están? Qué grato volver a encontrarme con todos ustedes, por supuesto, para entregar ya el resumen semanal de noticias y las actividades también de la ilustre Municipalidad de Antofagasta. Para todos los fanáticos, yo sé que hay muchos que son fanáticos y las fanáticas también de las redes sociales, así que yo los voy a invitar para que ya comiencen a informarse y a entregar su opinión a través del Twitter, por ejemplo, en @AntofagastaMuni o también @AcciónAntofa. Para los fanáticos del Facebook, tenemos nuestro fanpage, les cuento, Ilustre Municipalidad de Antofagasta, _ IMA. Bueno, vamos a comenzar entonces. Estas son las noticias más importantes de aquí, en La Muni. Y para todos ustedes que están súper interesados en lo que va a suceder con nuestro Festival de Antofagasta, te cuento lo siguiente. Te voy a hablar un poquito sobre la parrilla del festival. Y gracias a los recursos del Consejo Municipal, aprobó para el Festival de Antofagasta la Fiesta del Norte. Y las gestiones de esta administración, se marcará un hito importante en la historia de la ciudad, porque por segunda vez en nuestro festival se emitirá en vivo y en directo al país y al mundo a través de la pantalla de TVN durante los días viernes 14, sábado 15 y domingo 16 a partir de las 22:15 horas. El festival será oficialmente animado por Karen Dogenbailer y Julián Effelmey. La parrilla de artistas que actuarán en el sitio 0 y 1 del puerto queda de la siguiente manera. Así que chiquillos, atención, les voy a contar cómo va entonces esta parrilla y les cuento que el viernes 14 vamos a tener a Juanes, el humorista antofagastino Pampero. Hoy espectacular, voy a aprovechar y le voy a mandar un saludo al Pampero, que el otro día se mandó un Twitter muy bueno ahí. Así que saludos para el Pampero y seguimos con Jorge González. También el sábado 15 vamos a tener un artista por confirmar, además el humorista ganador de un programa nacional, Centella, y por supuesto a todos los que les gusta la cumbia y todo eso, vamos a tener a Ráfaga y Nene Malo también, ¿ah? Nene Malo, es bueno eso, ya. Todo el mundo a bailar el sábado 15. Domingo 16, les cuento lo que tenemos el domingo 16 para todos los que son más románticos. El español Alex Ubago, el dúo de comediantes de Valparaíso, Los Fantásticos del Humor, que seguramente nos harán reír. Juana Fe, junto a artistas invitados como Anita Tiyu y también el artista local, que también ya lo vamos a tener pronto para todos ustedes. Vamos a escuchar qué nos dijo nuestra alcaldesa, la señora Karin Rojo. Ya estamos a punto de comenzar con esta gran fiesta del norte. Previamente hemos designado para el día 13 la fiesta Esperando el 14, donde van a participar diversos artistas locales y a celebrar, por supuesto, el aniversario con un show pirotécnico muy importante que se va a celebrar en el balneario municipal de nuestra ciudad. Así que quiero hacer la invitación a que participen del día 13, que vamos a esperar el 14, con la presencia de nuestros artistas locales. Y además, señalar que estamos muy contentos, muy felices de poder anunciar nuevamente por segundo año consecutivo que nuestro festival va a ser transmitido a todo Chile y el mundo mediante la señal internacional de TVN, donde vamos a contar con los animadores queridos y respetados por nuestra ciudad, como es Julián Effelbein y Karen Dogenbailer. Y desde el festival, entonces nos trasladamos a todo lo que es el deporte. Para los fanáticos del deporte, a mí me gusta el deporte, así que esta noticia es muy importante para todos nosotros. Les cuento sobre la Copa América y el Consejo Regional, en una sesión extraordinaria, aprobó 4.900 millones de pesos para la ejecución de las canchas de pasto natural. Estas tres canchas se construirán en la parte superior del estadio regional y esta administración se encargará de ejecutar la cuarta cancha. Este evento no solo potenciará turísticamente Antofagasta como la comuna, sino que a toda la región. Las canchas de pasto natural quedarán para el uso de toda la comunidad. Así que vamos a escuchar qué nos dice Dante Novoa. El compromiso que asumimos como municipios con la LFP y con Conmebol es entregar esta infraestructura deportiva en diciembre de este año, diciembre del 2014. En esa fecha van a llegar a la ciudad la comisión de Conmebol. Conjuntamente se revisa con el cuaderno de cargo el cumplimiento de los compromisos adquiridos en su momento. Ahí escuchábamos las palabras de Dante Novoa y les sigo contando que las tres canchas del estadio Calvo y Bascuñán incluyen además camarines,

en dos cuotas para automóviles, cierto, la primera equivalente al 50% que se paga hasta el 31 de marzo y este beneficio es efectivo solo para quienes no tienen multas impagas. ¿Ya escucharon? Ya. Y para aquellos que quieran renovar, también tengo los requisitos: permiso de circulación anterior, certificado de homologación si corresponde o revisión técnica vigente, póliza de seguro automotriz obligatorio que debe cubrir el periodo de vigencia del permiso de circulación, tarjeta de dominio o padrón según inscripción en el servicio del registro civil. Ya. ¿Qué pasa si el permiso no se paga? Esa es una pregunta que muchos a veces nos hacemos, ¿cierto? Bueno, el propietario puede quedar como moroso, se expone a intereses extras y a multas policiales. Así que de verdad, ustedes que están ahí escuchando, traten de no atrasarse, ¿ah? Para que no se expongan a estas multas. La alcaldesa llama a hacer este trámite de forma más rápida y simple a través de nuestra página institucional www.municipalidaddeantofagasta.cl. Y en tanto, a contar del 1 de marzo estarán habilitados los puntos de pago externos al municipio, entre ellos el Estadio Regional Calvo y Bascuñán, tiendas ITES, además de los supermercados Jumbo, Angamos y también Jumbo Punto de Encuentro. Y seguimos con la noticia y algo también muy interesante y por supuesto que ustedes tienen que estar al tanto, es esto pues, el retiro de vehículos abandonados. Si te sientes inseguro en tu barrio con vehículos abandonados que potencian la delincuencia y congestión vehicular, la municipalidad les invita a denunciar a todos ustedes estos hechos para su retiro llamando al Fono Denuncias, que es el 800-200-374. ¿Anotó? 800-200-374 de la Dirección de la Seguridad Ciudadana Municipal. También el municipio les recuerda hacer sus denuncias a través de nuestra página web www.municipalidaddeantofagasta.cl/denuncias o en la oficina de la Dirección de Seguridad Ciudadana ubicada en el tercer piso. De acuerdo al artículo número 161 de la ley 18.290 del tránsito, tanto carabineros como los inspectores municipales tienen la facultad de retirar los vehículos abandonados o que se encuentren estacionados sin su conductor en la vía pública. La sanción que involucra el cometer esta infracción es una multa de media UTM, lo que equivale más o menos, ¿saben a cuánto? 20.000 pesos. Seguimos entonces y nos vamos a esta noticia súper buena para toda la gente que le gusta la vida sana. ¿Saben qué? La alcaldesa junto a la CMDS y vecinos de la población Ricardo Mora inauguraron la primera plaza saludable en dicha población, donde se invirtió cerca de 20 millones de pesos junto a los recursos aportados por la Seremi de Salud. Las obras consistieron en la instalación de 4 sombreaderos, basureros, luminarias y máquinas de ejercicio, 7, de las cuales 6 son dobles y una cuádruple, lo que permite que simultáneamente ejerciten, ¿saben cuánto? 16 personas. Muy bueno. Vamos a escuchar entonces las palabras de Iris Zapata. Decidimos destinar todos los recursos, digamos, económicos a poder habilitar esta plaza saludable. Tiene una serie de máquinas de ejercicio, pero además hicieron otros arreglos para mejorar las condiciones de los vecinos. Y a todo es totalmente libre y a todas las personas que quieran venir a hacer actividad física. Los beneficiarios directos son los vecinos de las poblaciones Ricardo Mora, Esmeralda, Chango López, Vista Hermosa y también Osvaldo Mendoza. Voy a hacer como siempre, ¿cierto? Le voy a mandar un saludo a toda la gente que vive allá en la Chango López. Saludos para ustedes, para la gente también de Vista Hermosa. Muchos cariños. Debido a la masiva recepción de renovación de permisos de comerciantes ambulantes de nuestra comuna, el programa de fomento productivo de la Municipalidad de Antofagasta extenderá el proceso de inscripción hasta el viernes 28 de febrero. Quienes están sujetos a este trámite son todos aquellos comerciantes que ejercen en comercio, ¿cierto?, en la vía pública, es decir, ferias libres, kioscos y vendedores ambulantes en general. Al respecto, el encargado de fomento productivo, Antonio Sánchez Espinosa, recomendó realizar este trámite respetando las fechas entregadas y no esperar los últimos días del mes a fin de evitar, cierto, las aglomeraciones. Escuchemos las palabras de don Antonio Sánchez. El principal consejo: que vengan, se acerquen lo más pronto posible a hacer la renovación a aquellos rezagados. Es alrededor del 30% todavía de las personas cuyos permisos vencían el día 30 de diciembre. Una cosa también, a aquellos que tengan problemas de dinero, que no tengan temor igual se acerquen, conversen con nosotros para buscarle alternativas de soluciones. Mejor hacerlo ahora que después, cuando el permiso esté caducado. Y para cumplir este trámite, los comerciantes deberán presentar el permiso anterior vigente al 31 de diciembre del 2013. Fotocopia del mismo permiso, cédula de identidad, ficha social o certificado que está en trámite y, en caso de manipulación de alimentos, resolución sanitaria en las oficinas del mencionado programa municipal ubicado en el piso cero del edificio consistorial. Asimismo, se solicitará la declaración del impuesto único o bien el último IVA cancelado, trámite que se realiza ante el Servicio de Impuestos Interno con el objetivo de promover la formalización de los comerciantes ambulantes. La MUNI. Ahora sí, me imagino que quedaron sumamente informados. Yo agradezco de verdad el tiempo y la buena onda, así que vamos a dejar hasta aquí. Esto fue el resumen semanal de noticias y actividades de la ilustre Municipalidad de Antofagasta. Y no te olvides también de comentar este programa a través de las redes sociales disponibles que tenemos para todos ustedes. En Twitter, @AntofagastaMuni o @AcciónAntofa. Facebook, fanáticos del Facebook, tenemos también fanpage para ustedes. Ilustre Municipalidad de Antofagasta y Medio IMA. Ha sido todo por hoy, chiquillos. Nos vemos. Chao, chao. Esto fue el resumen semanal de noticias y actividades de la ilustre Municipalidad de Antofagasta, más conocido como La MUNI. Ya eres un ciudadano informado y tú también eres parte del progreso. Nos encontramos en otra ocasión por la misma radio. Antofagasta me gusta.